¡Escuincles sarnosos! ¡Malcriados, malagradecidos! Ya llegó la hora de la risa sana, con el payasito consentido de todos los mocosos. ¡Saquen esa sonrisa! Porque ya está aquí Broso, el payaso tenebroso, sabroso, picudo y encajoso. ¿Quieren que les cuente un cuento? ¡No! ¡Órale! Por eso están como están de tarugos todos. Porque no les gusta aprender de los consejos de los, los menos burros que ustedes. En unos casos, más burros que ustedes. Nomás les gusta el chacoteo y la peladez. Y déjenlo pelado. Lo feo que se oye. ¿Entonces qué? ¿Quieren que les cuente un cuento? ¿Quieren que les cuente un cuento? ¡Pues me vale! Ahora la de obligadamente me van a oír. Porque a mí me pagan por venir a contar cuentos y no por hacerles caso a ustedes, chamacos. Así que a la de a fuerza. Ahí les va la verdadera historia. La real. La neta de Otelo. Que no es como se las han contado, ¿eh? Sino como yo se las voy a platicar. Porque yo lo vi, chamacos. Yo estaba ahí. Para empezar, no se crean ustedes la piña de que fue en Venecia, entre góndolas y gorgoritos de ¡Oh, sole mía! No, ni mande, no. Todo sucedió allá por la colonia obrera, entre micros y rolitas como ¿Y cómo quieres que te quiera? Si tú nunca me has querido. En esos rumbos, mis chamacos, vivía Chucho Osorio. Un cuate muy buena onda. Casado, honrado, trabajador y con harto billete. Pero tenía un defecto muy grande, mis niños. Era celoso como la chica. ¡Ah, qué celoso era! Nada más le entraba la mala vibra y se ponía como loco. Dejaba de trabajar y se iba a todos los cinco letras de por ahí, de por el rumbo, a ver si veía a su mujer llamada Ramona. Quería ver si la sorprendía poniéndole los de venado. Su obsesión era estar vigilando hoteles. Y por eso todos los vecinos empezaron a decirle ¡Otelo! Con H, escuincles. Fíjense bien, porque si se los preguntan en un examen en la escuela, no lo voy a escribir mal y luego me echan la culpa a mí. Pero bueno, el Otelo era tan celoso, porque ¿pa' qué es más que la pura verdad? La Ramona estaba rete bien. Chavalita, cuerpo de uva, redondita. O sea que andaba muy prauseable la Ramona. Y el Otelo, en cambio, pues ya le tiraba más para la pensión del DF que para ser integrante del RBD, ¿no? Además, estaba arrugado, prieto y más pelón que Tomás. El más feo. Total, mis chamacos, total, que un día la Ramona se fue al mercado, ¿no? Y allí iba la muy buenona en el mercado, cuando al verla pasar, el carnicero, pues se corta un dedo, cuando estaba cortando los bisteces, y ella, muy acomedida, lo llevó al hotel de enfrente para curarlo. Le envolvió el dedo con una de sus medias, para que se le parara. Para que se le parara la sangre, malpensados. Y es que no traía otra cosa. Bueno, sí, traía un trapo, pero ese era para las tortillas, o sea, sagrado, ¿no? Un tipo que rondaba por ahí, por ese barrio, y que le decían el vago, vio todo. Y como odiaba a la Ramona, porque nunca le había hecho caso, chamacos, que va con el chisme de que la Ramona y el carnicero, ¡prau, prau, prau, prau, prau! ¡Órale! El Otelo, al recibir la noticia, exclamó aquella frase que aún resuena en las paredes de la obrera. sangre, vago. ¡Sangre! Entonces, ¿qué se va hecho la duro a la carnicería, mis niños? Y cuando vio que no estaban ahí, que agarra un cuchillo de los más chonchos y que cruza la calle y que se mete al hotel. Ahí los encontró. La Ramona ya hasta se había quitado el vestido. Pero era porque no le paraba la hemorragia al carnicero. Pero el hotel, cegado por sus móndrigos celos, no pensó que la Ramona lo único que estaba haciendo era un mugre servicio social, chamacos. Y ¡prau, prau, prau, prau, prau, prau, prau, prau, prau, prau, prau, prau, prau, prau, prau, prau, prau! ¡Que se les va encima a cuchilladas, mis chamacos! ¡No, no, no, mis niños, no! ¡Los dejó! ¡No, no, no, manches, no! ¡Los dejó peor que policías de Acapulco! Pero el vago, que siempre andaba de mirón, tambor vio todo. Dio el pitazo y metió en problemas al Otelo. Porque lo agarró la tira y le echaron 40 años en el botiquín, mis chamacos. Pero lo peor de todo fue que siempre se quedó el Otelo con la recochina duda. Porque como dejó todo tasajeado al carnicero, jamás supo si de veras había cortado el dedo o no. ¿Quieren saber la moraleja de esta historia, mis chamacos? ¡No! ¿Quieren saber la moraleja? ¡No! Pues se friegan. Su opinión me la paso por los aquellos, mis chamacos. La moraleja de esta historia es: no hagas cosas con las buenas que parezcan malas. Ni hagas cosas con las malas, a menos que estén buenas. ¡Órale! ¡Mis chamacos! Quédense donde están, mis niños, porque en este momento, empieza la función.